El podcast radial de Henry Skaratheusen. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Stay slow with everyone. Rafaelino. El show radial de Henry Skalatreusen. De Rafaela al mundo. Bueno, señores, continuamos acá con el Rafaelino. Escuchamos un gran clásico moderno del rock pesado de verdad, ¿no? Tema musical del año 2004 perteneciente al álbum debut de la recordada banda de hard rock Velvet Revolver. El single fue número 10 del Billboard Hot 100, así como también puesto 35 de los rankings del Reino Unido. Velvet Revolver fue una super banda de rock duro que fue formada por los ex miembros de Guns N' Roses, el guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan y el baterista Matt Sorum, y junto con ellos Dave Kushner y el vocalista Scott Weiland. La banda se formó en el 2002 y su primer disco Contraband fue lanzado en el 2004 con buenas críticas. Sin embargo, en abril de 2008 Weiland abandonó la banda para una reunión con los Stone Temple Pilots y el 3 de diciembre de 2015 Scott Weiland murió, provocando el final de la banda. Velvet Revolver, Slayer en este sábado del Rafaelino, y bueno, dentro de todo tuvo un cierto final en cierta manera positivo, porque después los Guns N' Roses se volverían a formar, ¿no? Y bueno, amigos, vamos a hablar ahora de un tema que podría llegar a suceder a partir del año que viene. ¿Cómo sería el Snyderverse, ¿no? Este nuevo objetivo que se viene pidiendo en las redes sociales y que se podría consolidar el próximo año con la venta de la Warner a Discovery. Después del lanzamiento del corte original de Zack Snyder de la Liga de la Justicia y de cómo revolucionó a los espectadores hasta convertirse en un fenómeno mundial, entre paréntesis, no reconocido por los caprichos personales de los ejecutivos de la Warner Bros., esta conversión logró que se creara un nuevo hashtag en la plataforma Twitter: Restore the Snyderverse. Lo cual lleva a uno a formular la siguiente pregunta: ¿qué es el Snyderverse? O mejor todavía, ¿cómo sería el Snyderverse? Si bien el final del Snyder Cut dejó inquietos a más de uno, me incluyo, tratándose de una pesadilla de Bruce Wayne en donde se veía un mundo arrasado por la unidad de las cajas madre y provocando la ira de Superman manipulado por la ecuación antivida, entre paréntesis, no, debido a la pérdida de su amada Lois, hizo que todos organizaran un nuevo movimiento en las redes sociales sobre la continuación del universo fílmico de DC organizado por el director Zack Snyder. A ver, toda la restauración comenzaría con el lanzamiento de la versión original del Escuadrón Suicida de David Ayer. Se estipula que su duración original sería de 3 horas, con un desarrollo de personajes mucho mejor pulida que la versión de cine, y que contaba con la aparición de Steppenwolf para hacer conexión con el Snyder Cut, y que contiene un final muy diferente. Otra película que formaría parte de este universo sería la adaptación de los Green Lantern Corps, el cual pudo haber tenido un acercamiento en el final del Snyder Cut, ya que originalmente John Stewart, el segundo humano en el linaje de los Linterna Verde, visita a Bruce Wayne para advertirle sobre Darkseid, que fue borrado y directamente reemplazado por el detective marciano. También hay esperanza de una película en solitario de Cyborg, protagonizada seguramente por Ray Fisher, y la que se estuvo trabajando por durante muchos años, que sería la secuela de Man of Steel del 2013, el cual el título sería, en un principio, Man of Tomorrow, o sea, el hombre del mañana, el cual contaría con Brainiac como el villano principal. También se podría tratar el guión original en solitario del Batman de Ben Affleck. Se habla, ¿no?, de Carla Gugino en el papel de Selina Kyle, o sea, Catwoman, Gatúbela, y que lo enfrentaría al Joker de Jared Leto. Y que desde hace unos meses Zack Snyder comentó que el film iba a ser fantástico. Y por supuesto las partes 2 y 3 de la Liga de la Justicia. Si bien ya se revelaron algunos detalles de cómo sería la segunda parte, aún hay esperanza de ver cómo concluiría este universo que atrapó a más de una generación de espectadores y que se confirmaría con la unión entre la Warner Brothers con la Discovery, ¿no? Como comenté anteriormente. Bueno, señores, vamos a seguir con la música. Hoy vamos a escuchar esta canción del año 2015, perteneciente al productor y DJ británico de origen noruego Alan Walker, en compañía de la cantante noruega Iselin Solheim. Fade tiene un estilo musical inspirado por un productor llamado K391 y que tuvo un éxito comercial mundial, llegando a lo más alto de los rankings de Noruega, Finlandia y Suecia, además del número uno del chart de Dinamarca. Nacido el 24 de agosto del 97, como el Rafaelino, claro, mira vos, che, Alan Walker decidió lanzarse como DJ, influenciado por otros disc jockeys como Arix y hasta inclusive compositores fílmicos como Hans Zimmer y Steve Jablowski. Pero además, Walker decidió lanzarse como youtuber, siendo el canal con más suscriptores en su Noruega natal. Alan Walker y Iselin Solheim, Fade, del año 2015, en este sábado de noviembre del Rafaelino. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see you. Where are you now? el show radial de Henry Escalarroce. De Rafaela al mundo. Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalade. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Nights.

Bueno, gente, estamos acá abajo del Rafa y Lino. Ahí estamos escuchando a Celine Dion con Peebo Bryson, la canción Beauty and the Beast. Tema musical escrita por el letrista Howard Asham y compuesto por Alan Menken, hecha especialmente para la película animada de 1991, La Bella y la Bestia. En un primer momento fue grabado por la actriz Angela Lansbury, y si bien su versión aparece en la película en la escena de baile del salón, Disney apostó por una versión más comercial para atraer más gente al cine. Al principio de ser cantado por Paige O'Hara, la actriz que puso la voz de Bella en el film animado, pero fue rechazado por sonar muy de Broadway. Finalmente, el estudio contrató a la canadiense Celine Dion y al cantante estadounidense Peebo Bryson. El film fue un éxito tanto comercial como en críticas, siendo la primera adaptación animada del cuento creado en 1757 por Jeanne-Marie Laprise de Beaumont, y cuyo primer film fue dirigido por el poeta Jean Cocteau en 1946. Celine Dion, Peebo Bryson, Beauty and the Beast, ¿no?, de la película La Bella y la Bestia del 91, en este sábado de noviembre del Rafaelino. Bueno, quisiera hablar ahora de un tema que me pareció muy interesante poder abarcarlo en el programa de hoy, debido a lo que va a ser más tarde mi review de la película de Sonic, que son las adaptaciones de videojuegos en el cine. A ver, primero que nada, veamos qué se entiende por videojuegos. Un videojuego, o juego de computadoras, es un juego electrónico que involucra una interacción con un usuario de interfase y un dispositivo, como un joystick, un teclado o un dispositivo de movimiento de sensibilidad. Los videojuegos se definen en base a su plataforma, las cuales pueden ser arcades, no los fichines, las consolas hogareñas y las computadoras personales, más allá de sus expansiones a los celulares o a los tablets. El primer juego desarrollado bajo ese término está registrado en 1958 con el nombre Tennis for Two, el cual se utilizó una computadora analógica mediante un osciloscopio como pantalla. Este formato de jugabilidad sería más conocido con el paso de los años como ping pong. Se dice que la popularidad más compleja de los videojuegos llegó en 1985 con la llegada de Mario Bros. Y al ver la atención que acaparaba el producto de Nintendo, Hollywood decidió llevar a la pantalla grande a los hermanos italianos que llegan a un mundo extraño para rescatar a una princesa. Estrenada en 1993 y protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo, Super Mario Bros. Fue fuertemente criticada tanto por especialistas como por el público general. Luego vinieron Double Dragon con Marta Cascos y Robert Patrick, y la absurda Street Fighter con Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue, siendo recordada por ser la última película del puertorriqueño Raúl Julia, quien falleció meses antes del estreno. Todo parecía ir mal para las películas en base de los videojuegos, hasta que, en agosto del 95, llegaría la película que cambiaría todo. Mortal Kombat, dirigida por Paul S.W. Anderson y protagonizada por Robin Shaw como Liu Kang, Lindsay Lashley como Johnny Cage, Bridget Wilson como Sonya Blade y Christopher Lambert como Raiden, el film fue un éxito total en los cines, más allá que se tuvo que suavizar todo el contenido para la pantalla grande respecto a la hiperviolencia del arcade. Las adaptaciones continuaron con el paso de los años. Llegaron la saga de Resident Evil, hasta ahí nomás, Max Payne, Wing Commander, Assassin's Creed, Silent Hill, Warcraft, Rampage, Tomb Raider con Angelina Jolie, Prince of Persia, Doom, la de 2005 con Carl Urban y Dwayne La Roca Johnson, el cual todos dicen que fue mala, pero a mí me gustó. Y la más reciente adaptación, que fue la película del erizo de Sega, Sonic, del cual más adelante voy a hablar de esa película. Bueno, continuando más con la música del Rafaelino, y ahora vamos a escuchar esta canción del año 2002 de la cantante norteamericana Pink, perteneciente a su segundo álbum de estudio titulado Misunderstood, como con Z. Dicha canción habla del hecho de terminar con una relación dolorosa y de cómo esa rotura puede decaer en el abuso de drogas. El video musical fue dirigido por Francis Lawrence, y a diferencia de sus videos previos en donde se ven brillantes y coloridos, el clip musical del tema toma un ambiente más oscuro que inclusive hace juego con el ropaje de Pink. La canción fue lanzada como el tercer single de su nuevo disco, llegando al puesto número 8 del Billboard Hot 100 y alcanzando el número 1 en el Reino Unido y especialmente en Escocia. Pink, Just Like a Pill, del año 2002, en este sábado de noviembre del Rafaelino. You done. I thought it would be fun. Temáticas de cine, todo el mundo y la mejor colección musical de todos los tiempos. Estás escuchando El Rafaelino con Henry Escaladerson. Ya sabes. Esta noche me siento tan solo y perdido porque no estás. Y mis recuerdos están llenos de ti. De tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Tu presencia, pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro, solo, sin ti. Hacia atrás. Solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Una voz que viene de un atardecer me hace ver que aún puede ser. Estoy muy lejos de esos recuerdos. ¿Dónde estás? ¿Te acordarás de mí o te habrás olvidado? Tal vez piensas que fue una tontería conocerme, que aquella arena y aquel mar solo fueron recuerdos. Cierro los ojos y te imagino. Te esperaré un mes, un año, toda la vida. Lo que siento no tiene tiempo, se llama amor. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Una voz que viene de un atardecer, me hace ver que aún puede ser. Desde la ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escaladerson. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Bueno, amigos, continuamos a cargo con el Rafa y Lino. Y ahí estamos escuchando a The Style, de Stylistics. Así, perdón la pronunciación. Con la canción que se llama así: Better by Goldie Wow. Tema musical escrita por Tom Bell y Linda Creed, que fue grabada originalmente en 1970 por la cantante Connie Stevens. Acá le dejamos un fragmento. Al principio fue titulado como Keep Going Strong, dicha balada sería un hit comercial 2 años después. Esa versión es la que acabamos de escuchar, la de la banda de soul de Filadelfia, conocida como The Stylistics, que sería algo así en español como Los Estilistas, formado en 1968. Lanzada como single en el 72, decidieron cambiar el nombre de la canción por Better by Goldie Wow, y la agrupación ganó un disco de oro por vender más de 1 millón de copias alrededor del mundo. Fue número 3 del Billboard Hot 100 y para julio del 72 fue número 13 en el ranking británico. The Stylistics, Better by Goldie Wow, del año 72, en este sábado del Rafaelino. Bueno, antes de comentarles un poco así cómo fue la creación de Sonic, quisiera comentarles de un tema que la verdad me gustaría explayar en el día de hoy. Las adaptaciones de videojuegos que yo quisiera ver. En el podcast de hoy voy a hablar, antes de hablar de Sonic, quisiera comentarles sobre un tema que me ha encantado a las personas de mi generación, que son los videojuegos. Pero teniendo en cuenta que, y digo esto sin menospreciar a aquellos que crecieron con el Atari, el Pong o alguna consola hogareña o arcade de fichines de épocas pasadas a las nuestras, hemos experimentado la transformación del 2D al 3D, y fue algo que nos marcó. Y llegamos a estos tiempos en que un simple estudiante puede, desde su computadora hogareña, crear su propio videojuego con su modelo matemático, modificando el eje pendiente Y, la variable independiente X y la profundidad de la gráfica Z. Pero como siempre he tenido preferencia por el cine, me he estado preguntando, ¿qué videojuego podría llevarse a la pantalla grande? La lista es interminable, así que haré una selección de videojuegos que me gustaría ver en el cine. Por ejemplo, me gustaría ver una película de Metal Gear Solid, ver cómo fue que perdió el ojo, convirtiéndose en su distintiva apariencia, el jefe, ¿no? La cual está inspirada en Snake Plissken, interpretado por Kurt Russell en la película de 1981, Escape de Nueva York. Una adaptación fílmica de Duke Nukem, este personaje forajido y mujeriego que debe enfrentar al mundo de una invasión alienígena entre el calor de las armas y los voluptuosos cuerpos femeninos. Un film de Turok, ¿no? Otro first person shooter, este cazador de descendencia indígena cazando dinosaurios y sus variantes especies. Un juego de peleas para adaptar, Killer Instinct, este grupo de peleadores de la saga Nintendo, encabezados por Jago contra Orquídea, Riptor, Glacius, Spinal, Cyberwolf y TJ Combo. Como también la película de Contra, el cual podría ser tomada en base a las películas de Alien y Depredador, ¿no? Ninja Gaiden, las aventuras de Shinobu envueltas en patadas giratorias y momentos dramáticos. Una adaptación de Driver, ¿no? Aquella de la PlayStation 1, aunque no tengo la data si se inspiraron en el film del 78, ¿no? Protagonizada por Ryan O'Neill. Otra de peleas, ¿por qué no? Final Fight. Tres amigos, dos karatecas y un luchador de origen soviético, pateando culos en las calles de una ciudad podrida por la delincuencia y la corrupción. Un juego familiar de Nintendo, Chrono Cross, considerado el mejor juego de la Nintendo Entertainment System, en donde 5 niños traspasan sus almas a cuerpos robóticos para enfrentar a un demonio. Y por último, un éxito moderno, Grand Theft Auto o GTA Vice City. Si bien el juego ya cuenta con estrellas de Hollywood involucrados en las voces, yo creo que una adaptación fílmica no vendría mal. Esas son algunas películas de videojuegos que me gustaría ver en el cine. Y bueno, señores, me voy a la pausa, pero antes nos vamos escuchando esta canción del año 84, escrito por Peter Cetera y David Foster para el grupo Chicago, perteneciente al disco Chicago 17, con el recordado baterista de Toto, Jeff Forcado, en reemplazo de Danny Serafin, el cual el productor Foster decía que estaba más concentrado en los negocios que en tocar. Fue lanzado como el primer single del nuevo álbum, Chicago 17, y que es recordado por su audaz video musical, el cual se ve una persecución entre Cetera y la actriz Ingrid Anderson en las calles de Los Ángeles, y que incluye doble de riesgo, patrullas policiales a moto y un Oldsmobile 442 convertible, atravesando un viejo cartel con el logo de la banda impresa. La canción llegó al puesto 16 del Billboard Hot 100 y el disco Chicago 17 se convirtió en el más exitoso de la banda durante la época de Peter Cetera. Chicago, Stay the Night, del año 1984, y me voy a la pausa. Ya regresamos con el Rafaelino. Enseguida regresamos con El Rafaelino, el podcast radial de Henry Scalabrioso.